de cuidado y apoyo a la vida. Ya teniendo esta ruta creada, pues intentaremos crear nuevos encuentros, nuevos espacios comunes para fundar universidades o escuelas o comunidades de aprendizajes alternativas, para mostrar a nuestras mujeres, a nuestros hombres y a nuestros hijos todas las alternativas y todos los colores y matices que tiene la vida. Y bueno, pensaríamos entonces en crear como una especie de red de solidaridad internacional a partir de estos encuentros. Hermosa esta ruta de cuidado que proponen las compañeras y compañeros desde Venezuela. Seguramente seguiremos haciendo tejidos en red con nuestros territorios también para seguir extendiendo esa red de autocuidado. Por eso, de esta misma manera, nos vamos a hacer contacto con Radio Libres y Soberanas. Allí están las compañeras Coca y Mota. Un abrazo para ustedes. Estuvieron participando de un proceso de apostasía en Ecuador, una renuncia personal a las filas de la Iglesia Católica. Y para eso entrevistaron a Virginia Gómez de la Torre, ella es militante feminista y además es la directora de la Fundación Desafío. Así que las escuchamos, compas. Hola, hola, hola, babies, a todas las cuerpas que se conectan desde la Vía Yala a este espacio de Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí La Mota desde la Radio Libres y Soberanas en Ecuador. Compartiendo esta semana una nota con nuestra hermana, con nuestra compañera Virginia Gómez de la Torre, quien es directora de la Fundación Desafío y quien nos habla sobre la apostasía, que es un trámite que se realiza dentro de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia para justamente desafiliarse o salir de sus filas. Yo soy Virginia Gómez de la Torre, soy médica, trabajo en el tema de la militancia por los derechos de las mujeres. Toda mi vida he trabajado en eso. Toda mi vida profesional, todo lo que sé, no me lo enseñaron en la universidad, lo aprendí fuera. Lo aprendí en estos espacios de lucha feminista que pretenden realmente, en mi caso como médica, juntar la salud, el derecho a la salud, con los derechos de las mujeres. Y que no son libres las mujeres en esos espacios, porque están determinados por políticas patriarcales, machistas, violentas, que curiosamente tienen un, no sé si un rezago, pero tienen una profunda influencia de las iglesias y más que de las iglesias, de la Iglesia Católica, ¿no? Hay toda una historia de control sobre el cuerpo de las mujeres y también sobre el cuerpo de los hombres, porque y el cuerpo de las personas en general, sea cual sea su identificación con su sexualidad o con el género. Entonces, nosotras como feministas estamos en contra de ese disciplinamiento, en contra de ese castigo que la sociedad define para quienes expresan su sexualidad de una manera más libre. Yo creo que quienes trabajamos los temas que trabajamos deberíamos ser apóstatas, porque es incoherente ser parte de una iglesia que realmente vulnera los derechos de las mujeres, en este caso con el tema del aborto, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, y porque es una iglesia que ha sido cómplice, encubridora de toda una serie de abusos sexuales contra niños, contra mujeres, contra niñas. Siento que si mis papás me bautizaron, yo voy a deshacer ese trámite y no voy a pertenecer a la iglesia porque no me representa como una iglesia que realmente sea una iglesia que plantee la justicia, plantee la no impunidad sobre todo, ¿no? y vivir libres de violencia. Entonces yo no me siento representada, además con un papa hombre blanco con muchísimo poder que está definiendo finalmente cómo debe vivir la vida y tiene en sus manos los úteros de todas las mujeres católicas en el mundo, y he dicho, bueno, esos úteros son míos y yo decido si en esos úteros, qué se hace con esos úteros cuando los úteros son nuestros. Y ahí a mí me gustaría como recalcar a quienes nos están escuchando que la apostasía no es renunciar a un Dios, porque Dios no es católico, hay varios dioses, pero sí es renunciar y salirnos de una institución que ha sido cómplice de la violencia y de la impunidad. El Dios masculino, heterosexual, blanco, que está representado en un hombre en el Vaticano, no es el Dios que nació con la humanidad. O sea, las primeras divinidades fueron mujeres, fueron diosas. Pueden haber diosas lesbianas, diosas trans, no sé. O sea, pero ir como matizando eso, porque al final lo que nos interesa es seguir siendo espirituales. Y así, cariñas, hermanas, cuerpas, a toda esa familia vagabunda, a toda esa jauría, a toda esa banda feminista y transfeminista, nos despedimos. Yo soy la Coca, nosotras seguimos taconeando, seguimos levantando nuestra voz, seguimos juntas en esta lucha ante estos sistemas heteropatriarcales, capitalistas, coloniales. Estas instituciones van a caer, cariñas, así que nos vemos la próxima semana. Este fue su espacio de Libres y Soberanas. Vamos a hacer contacto con Colombia, más concretamente con Neiva. Allí está la compañera Cacica Atahualpa de NC Noticias, la primera vez que hace contacto con el semanario. Un abrazo, bienvenida, Cacica. Esta vez la información que nos trae se trata de una denuncia presentada por el Partido Legal de la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que presentó una denuncia ante la Corte Suprema donde reclama a un congresista del Partido Conservador Centro Democrático por injurias contra esta organización política. Hola, ¿qué tal? Envío un saludo combativo a nuestros compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde Colombia, más precisamente desde la ciudad de Neiva, Huila, mi nombre es Cacica Atahualpa, periodista de NC Noticias, un medio que nace en medio del proceso de paz que se llevó a cabo en nuestro país. Y tenemos noticia nacional. El nuevo Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, radicaron en la Corte Suprema de Justicia denuncia penal contra el congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, por injuria, calumnia e instigación al delito. Escuchemos declaraciones de Marcos Calarcá, miembro del nuevo Partido Político, FARC. La Corte Suprema es la instancia encargada de juzgar a los parlamentarios. Nosotros confiamos en que la justicia ejerza, en este caso, el papel que le corresponde, y es garantizar los derechos a la vida, a la dignidad, al honor, a la honra de los militantes de nuestro partido, que es el Partido de la Paz, un partido que surge de la firma de un acuerdo de paz y que, pues, por supuesto, no puede seguir recibiendo este tipo de amenazas impunemente. Y por supuesto ratificamos la idea de que como partido seguiremos trabajando. Nos vamos a ir a Centroamérica, Honduras. Este lunes 17 de septiembre está comenzando el juicio por el asesinato a la militante, activista, feminista y ambientalista Berta Zúñiga Cáceres. Vamos a conversar con Gaspar Sánchez, él es integrante del COPIN, organización de la que formaba parte Berta y además fue su fundadora, y además integrante del Movimiento de Diversidad en Resistencia, que nos va a contar cómo se prepara el COPIN para este proceso de juicio oral. Reciban un saludo y un abrazo muy fuerte de parte del COPIN. Bueno, desde el COPIN nosotros hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, dado a que, pues, este es el juicio, empieza el debate para condenar a las 8 personas implicadas en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Decir que vamos a un juicio en el que nuestros abogados, que son los representantes de la familia y del COPIN, pues no han sido parte de la investigación. Todo lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Todo lo que hemos venido denunciando, que ya son 30 veces que se le ha solicitado la información al Ministerio Público, 8 veces que se ha suspendido las audiencias por la falta de información. Y además, digamos, la excusa del Ministerio Público es que no han podido procesar toda la información. Pero sin embargo, vemos que es una falta, o sea, es un irrespeto a la víctima, porque a más de 2 años que tienen la información y hasta el día de hoy, pues, siguen ahí, pues, diciendo que todavía no tienen la capacidad para procesar toda la información. Se nos denegó el hecho de que por parte de COPIN también se presentó, digamos, una petición para peticionarnos como víctimas también, porque el COPIN es víctima, digamos, de este asesinato, porque, bueno, por lo que Berta representaba. Eso fue denegado por parte del tribunal. No se ha aceptado, digamos, peritajes que nosotros creemos importante, por ejemplo, que se hiciera un peritaje, analice lo antes del asesinato, durante el asesinato y después del asesinato, digamos, es que tiene que ver un peritaje de extracciones telefónicas, pero también peritaje que va en el ámbito social, digamos, también se nos fue denegado. Como acusación privada también dijimos que fuera, se tenía que traer a declarar a tres personajes, digamos, que son personas de apellido Atala Sablas, son los dueños de la empresa, pero además que tienen inversiones en otros proyectos y en otros bancos. Y esa petición fue denegada por el tribunal que está llevando el caso, digamos. O sea, hay también una discriminación, un racismo hacia las comunidades, porque bueno, hasta para entrar a las audiencias, pues se entra con un montón de limitaciones y con un montón de trabas, digamos, que se nos pone al momento de ingresar. Donde se nos discrimina por llevar atuendos indígenas, en este caso pañuelos lencas. Bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, las hemos podido ver y vamos a este juicio en el que no hay toda una información procesada por ambas partes, pues tanto por la parte acusadora como por la parte de la defensa. Entonces, en ese sentido, pues nosotros creemos que todas estas actuaciones del Ministerio Público a lo que están llevando es a garantizar la impunidad del crimen, y es ahí pues nuestra lucha, que no la queremos, pues no vamos a parar hasta exigir justicia y que caigan los verdaderos responsables de este crimen contra el pueblo lenca. Bueno, eso un poco para comentarles. Reciban un fuerte saludo desde el pueblo lenca, desde el Copín, para toda Latinoamérica. Nos vamos directamente a Argentina, al norte del país, a la provincia de Tucumán, porque el 28 de agosto comenzó el juicio oral y público por el asesinato de la autoridad de la Nación Diaguita, Javier Chocobar. Vamos a hacer contacto con Audolio Chocobar. Él es el actual presidente de la comunidad Los Chuschagasta, esto es el pueblo nación Diaguita que habitó ancestralmente ese territorio, para que nos cuente cuáles son las expectativas de la comunidad en relación a este proceso judicial que se demoró casi una década. Mi nombre es Audolio Chocobar, soy de la comunidad indígena Los Chuschagasta, nación Diaguita, soy presidente de la comunidad y también cubro un cargo de cacique y soy hijo de Javier. Nosotros somos nación Diaguita porque al norte y al oeste de la provincia de Tucumán existían los Diaguitas, así que nosotros estamos dentro de ese territorio. El 12 de octubre del 2009 llega Darío Amin con Valdivieso y Gómez a nuestro territorio, reclamando que ellos son los dueños. La comunidad estaba pacíficamente cuidando el territorio y le dice que se retiren. En ese momento Darío Amin sacan armas junto a Gómez y Valdivieso y comienzan a hacer disparos, ¿no? Disparos a la comunidad en esos disparos Amin lo hiere a mi papá y lo termina matando, ¿no? También lo hiere a Emilio Mamaní y a Andrés Mamaní, que hoy en día quedó con secuelas gravísimas, digamos, de ese día 12 de octubre del 2009. Y bueno, hoy se encuentra internado, por eso digo que me encuentro cubriendo ese cargo de cacique. La verdad que mi papá ha sido una persona que ha trabajado mucho para nuestra comunidad. Se dedicaba a trabajar en la cerámica, en construcción de vivienda, arreglos de camino, trabajaba en la escuela y así. Cultivaba la tierra, sembraba maíz, todo para sobrevivir, ¿no? Y por ahí, bueno, hasta ahora nosotros las aspiraciones que tenemos es que se dicte una pena máxima, digamos, a estos asesinos y bueno, nuestros abogados también, ¿no? Que piden una cadena perpetua para que esto no vuelva a pasar y bueno, que nosotros podamos vivir en paz, la comunidad también y más que nada mi padre pueda descansar en paz, ¿no? Y bueno, hoy la lucha que llevamos es, estamos muy fortalecidos en comunidad, trabajamos día a día para que, para sostener todo esto, ¿no? Y de ahí, bueno, también pedimos el acompañamiento, digamos, de todo este, de todo, de todas las organizaciones que se puedan sumar, digamos, acompañarnos, hacer presencia. La verdad que por ahí esto nos cuesta bastante a nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos de pie hoy en día y más que nunca vamos a seguir firmes en nuestro territorio, ¿no? Porque nuestro territorio es nuestro, como así lo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y después también nosotros tenemos una página donde pueden encontrar toda la información, que es Facebook Los Chuchagastas Justicia para Javier Chocobar. Bueno, ahí estamos poniendo, digamos, toda la información que está pasando en este proceso de juicio día a día. Así que bueno, lo que esperamos nosotros es que los jueces, ¿no? Que confiamos en los jueces y bueno, confiamos que se va a hacer justicia y que se le va a dictar la cadena perpetua, digamos, como nosotros exigimos y como nuestra comunidad lo exige para que bueno, para que no vuelva a pasar nunca más esto, digamos, en nuestro territorio y también en el resto de todas las comunidades en general, ¿no? Porque por ahí lo que vivimos son diariamente, digamos, usurpaciones, intentos de desalojo, amenazas, y bueno, yo creo que de esto, que se condene a estos asesinos, vamos a tener otra vida más tranquila. Nos vamos a Valparaíso, Chile. Allí está el compañero Diego Fernández. Te saludamos, Diego, volviendo al semanario, y además saludamos al equipo de trabajo de Radio Pirata que se anima a participar de este esfuerzo colectivo. Puntualmente, el caso tiene que ver con la persecución a defensores de la tierra luego de las movilizaciones populares que se dieron el 21 de mayo de 2016 en Valparaíso. Para eso también vamos a tener los testimonios de Betsabe Carrasco, que es abogada de la Defensoría Popular, y nos va a contar cuál es la situación jurídica de las 5 personas perseguidas desde esas manifestaciones. Hola, hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala. Un saludo para el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde Valparaíso, Chile, informa Osama de Radio Pirata. Presos por defender la tierra. El 21 de mayo de 2016, con motivo de la tradicional cuenta pública de la presidenta, en ese entonces Michelle Bachelet, se suceden una serie de manifestaciones en todo el territorio conocido como Chile. Estas manifestaciones son en rechazo a las políticas neoliberales que aumentan cada año en este lado del mundo. Mientras ocurren las manifestaciones, la policía reprime y detiene a las y los activistas que demuestran su descontento en las calles. Un incendio se produce en un edificio municipal de la ciudad de Valparaíso, teniendo como trágica consecuencia la muerte por asfixia de Eduardo Lara, trabajador municipal que se desempeñaba como guardia de seguridad del edificio. Si bien las condiciones de la muerte del trabajador dan cuenta de la irregularidad del contrato laboral y la desconsideración del municipio, la tragedia es utilizada por las autoridades como una estrategia política, alcanzando el objetivo que desde hace años perseguían de cambiar la fecha de la problemática a cuenta pública y de este modo evitar que coincida con efemérides militares de ese mes. Se abre una investigación criminal y la policía entrega diversos listados de presuntos responsables, utilizando inclusive la red social Facebook para establecer las relaciones. El listado cambia de modo antojadizo y de pronto son acusados compañeros y compañeras de distintas tendencias políticas, pero con un elemento en común: haber participado de un encuentro por la defensa de la tierra y en contra del capital titulado Jornadas contra la devastación de la tierra, en un espacio definido por miembros de la policía como un foco de reunión de la tendencia anarco-insurreccionalista de la ciudad de Valparaíso. Desde ese momento, 5 compañeros son perseguidos por el Estado policial chileno a través de sus artilugios jurídicos, llevando a 2 de ellos a tomar la drástica decisión de pasar a la clandestinidad, mientras el poder jurídico determina que son culpables del incendio y muerte del trabajador en el edificio municipal. En la actualidad, ninguno de los acusados están cumpliendo condena, ya que han apelado a las instancias máximas para solicitar la nulidad de un caso tendenciado y carente de pruebas. Conversamos con Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, para conocer la situación jurídica de los compañeros con respecto al recurso de nulidad que se ha levantado en instancias superiores de justicia. Hola, compañeras y compañeros. En primer lugar, respecto de la situación jurídica de los acusados y acusadas del caso 21 de mayo, contarles que actualmente se encuentra pendiente un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, y está pendiente porque la Defensoría Penal Pública, que también defiende a una de las personas, defiende a tres de las personas que fueron condenadas, presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa esto? Que lo que está pidiendo es que algunas normas de la ley 19.974, que es la norma que regula el sistema de inteligencia y que en este caso operó, se declare que es inconstitucional. Entonces, mientras se resuelve el recurso ante el Tribunal Constitucional, la causa de la Corte Suprema queda suspendida de su alegato. Por ahora, ¿eso qué significa? Que la causa está totalmente suspendida a la espera de una resolución por el Tribunal Constitucional, que no tiene una fecha fija de resolución, así que debería resolver durante un tiempo pronto, pero no tenemos ninguna certeza, ¿ya? Así que esa es la situación, con recursos pendientes, la sentencia no se encuentra firme ni definitiva. Respecto de la situación de los compañeros que no se presentaron a la audiencia de veredicto, señalar que respecto de ellos se había decretado una orden de detención para que pudieran concurrir a esta audiencia. Sin embargo, hace dos semanas el tribunal levantó estas órdenes de detención, señalando que el objetivo de estas órdenes ya se había cumplido porque era que ellos concurrieran a la audiencia de veredicto y encontrándose la causa en un estado procesal avanzado, es decir, que se encuentra en la Corte Suprema, no era necesario que se existieran estas órdenes de detención. Y por tanto, la situación en que ellos se encuentran es la misma que tenían los otros cuatro acusados respecto de que no siguen vigentes las otras medidas cautelares que tenían anteriormente, pero ninguno está con ninguna orden de detención ni de captura. En relación a la persecución que sufren los compañeros, la abogada confirma la sospecha de criminalización de la protesta, en particular a quienes se oponen a la destrucción de la tierra. En el caso territorial particular de los compañeros, la lucha contra el proyecto de mega infraestructura latinoamericana, conocido como IRSA-COSIPLAN. De la última pregunta, de los de si hay un vínculo respecto de criminalizar a determinadas personas que sean activistas que defienden la tierra, creo que en este caso se da esa hipótesis. Las personas que fueron acusadas y condenadas son personas que permanentemente estaban agitando y haciendo ver distintos episodios de destrucción de la tierra, aspectos que dicen relación con la devastación del territorio en sus distintos ámbitos, y por tanto sí, una podría pensar, y también desde la Defensoría Popular, que hay una suerte de criminalización respecto de un activismo que está agitando respecto de la protección a la tierra y al medio ambiente. Obviamente esa información, ese análisis, la Fiscalía no lo señala, no lo dice, y obviamente lo vincula con actos delictivos que están fuera de esta órbita, básicamente, ya que no se relacionan directamente con esta órbita, pero sí los enmarca la investigación y la acusación dentro de un grupo también antisistémico. El burdo montaje levantado por el Estado chileno, su policía instrumentalizado a través del Poder Judicial, al parecer va en retirada. Pero el daño realizado a las y los acusados es profundo, dando cuenta de este modo que el fondo de estas persecuciones tiene por objetivo desmoralizar y desmovilizar a quienes defienden la tierra. Numerosas actividades a lo largo del territorio se realizan para reunir fondos que sustenten los gastos logísticos que se han precisado para sostener esta campaña de defensa. Invitamos a las y los auditores de este semanario a ver el micro documental titulado 21M, Derribando el Montaje, el cual se encuentra disponible en la internet. Para el seminario latinoamericano Rompiendo el Cerco, informó Osama de Radio Pirata. Volvemos contigo, Ayelen. Vamos a ir nuevamente a Colombia. Allí está la compañera Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural. Tiene que ver la noticia de esta semana con los planes de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PEDET. Se enmarcan en los acuerdos de La Habana, en los acuerdos de paz, que además de poner un fin al conflicto armado que reinaba en ese país, se propone la instauración de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población. Estos PEDET apuntaban a generar transformaciones de fondo en las condiciones de vida y productivas de la población rural. Vamos a conocer la realidad de Antioquia, donde hay más municipios en todo el país, son 34 los priorizados. Sobre esta realidad nos va a hablar la compañera Viviana Ramírez. Un saludo a Yelén. Sí, como bien lo dices, la firma del acuerdo de La Habana entre las FARC y el gobierno generó alguna esperanza de cambio en el sector rural de Colombia. Allí quedaron plasmadas las propuestas para una transformación rural concertada con las comunidades. La reforma rural integral es el punto uno de los acuerdos de paz que contempla elementos como transformación estructural en el campo, bienestar para la población rural, desarrollo social y económico equitativo, formalización, restitución y distribución de la tierra, participación de las comunidades, planes de desarrollo con enfoque territorial, presencia del Estado, acceso a bienes públicos, entre muchos otros, y que se deben desarrollar en el menor tiempo posible. En los acuerdos está estipulado un periodo de 10 años. Los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET serían los encargados de garantizar la inversión social que nunca ha tenido el campo, y es el Estado quien debe realizar estos planes. Se priorizaron 170 municipios en todo el país que más han sufrido el conflicto para elaborar proyectos productivos que puedan mejorar la economía del campesino. En Antioquia son 34 municipios que entraron en los planes, pero a un año de estar funcionando son más las dificultades que la efectiva realización de todo el proceso. Javier Ignacio Molina, gerente del PEDET en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, explica un poco la importancia de estos planes para el país. Hay cuatro criterios sobre los que se fundamenta el acuerdo para seleccionar los primeros 170 municipios, porque el proceso no es para 170 municipios que están en los PEDET o para 344 que están en los OMA, sino para los 1.102 municipios de Colombia. Es que no hay varias Colombias ahí. La realidad, cada uno es una Colombia. En algún momento decíamos que Colombia necesitaba una propuesta, tenía 50 millones de propuestas, una propuesta colombiana. Cada uno se sueña la paz del país y todas son válidas, pero necesitamos una ruta. Con las debilidades o fortalezas que tenga el proceso, hoy tenemos algo que compartimos y es un acuerdo, que no define que estamos en posconflicto, sino en posacuerdo. Ahora, el caso del Bajo Cauca, que lo decía ahora Julián, no sé qué tendrá ese territorio que estará apetecido, pero hoy el escenario para los líderes sociales, el escenario de conflicto, está más grave que antes de que se firmara el acuerdo. Que la gente esté pidiendo la escuela, el centro de salud, las vías terciarias, el derecho a la alimentación, yo digo, estoy casi seguro que cuando les compartamos el resultado de los pactos comunitarios, ustedes van a decir, aquí no hay nada nuevo, eso ya lo sabíamos. Todo eso lo sabíamos, son derechos fundamentales, por eso no hay que hacer un PD. Entonces, ¿qué diferencia el derecho fundamental del PD? La ruta. La ruta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Y cómo no nos bajamos de esto? Y la principal petición de los campesinos es tener vías para comercializar sus productos, escuelas, centros de salud y vivienda digna. En subregiones como el Bajo Cauca, la implementación del acuerdo de paz ha tenido dificultades, pues ha aumentado la violencia, el despojo de tierras y los cultivos de hoja de coca. Y los campesinos que intentan defender el acuerdo son amenazados o, en el peor de los casos, asesinados. Yolima Bedoya, coordinadora de los PEDET en la subregión del Urabá antioqueño, cuenta la problemática del despojo de tierra que tiene esta zona bananera. O sea, las comunidades tienen claro qué quieren, qué necesitan, está ahí. Ya no es cómo vamos a hacer, qué nos pensamos, qué proponemos, no, ya lo dijimos. O sea, hoy esto está desde el lado del gobierno, que tenga o no la voluntad política de cumplirlo y que la comunidad y la sociedad toda, o sea, ustedes, los que no están viviendo allá en la vereda, en el campo, le hagan seguimiento desde acá, que lo entiendan, que si ese campo se desarrolla, ustedes también son beneficiarios. Hombre, es que hoy día Colombia importa arroz, más del 50%, y Colombia es productora de arroz, y lo está trayendo de Ecuador, y lo está trayendo de otros lados. Yo creo que hay dos obstáculos gruesos en el Urabá de sentido, frente a la posibilidad de tener el PEDET. Uno de ellos tiene que ver con las tierras, el despojo que se ve reflejado en la necesidad de la restitución de la tierra. En el Urabá hay más de 6.000 demandas de restitución de tierras. El problema de formalización, legalización y adjudicación de la tierra. Aún es pronto para sacar conclusiones sobre la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, se avizoran tiempos difíciles, sobre todo porque el Estado no ha hecho presencia en zonas históricamente abandonadas y no se gana la confianza de los campesinos. Las problemáticas aumentan, aún no hay posibilidades de acceder a la tierra para usos productivos. Sin embargo, los más optimistas dicen que es una oportunidad para continuar con la lucha y la defensa de la ruralidad, con las condiciones dignas para vivir. Saludos a Yelén y seguimos rompiendo el cerco. Gracias, Viviana, por acercarnos esta información, por romper el cerco y contarle al mundo, contarle al continente qué es lo que sucede en Colombia y cómo se están irrespetando los acuerdos de paz que tanto han costado al pueblo colombiano. Nosotras llegamos al fin de este programa. Esperamos haya sido muy nutrido para las usuarias y usuarios. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.